Pues como les hemos adelantado esta mañana, íbamos a hablar hoy del turismo accesible, ya que tiene un público muy amplio, beneficia a personas con discapacidad y ancianos, personas con situaciones transitorias que pueden generar discapacidad o que hayan podido sufrir un accidente. Tratamos este tema porque creemos que es muy interesante. Mañana y pasado se ofrecerán dos interesantes cursos de los que nos va a hablar la directora técnica de PREDIF, Plataforma Representativa de Personas con Discapacidad Física, Tatiana Alemán, a quien tenemos ya con nosotros aquí en nuestro programa Día a Día. Muy buenos días, buena mañana, sabemos que está a punto de partir de viaje. Bienvenida a nuestro programa. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, creemos que es muy interesante, nos llegó esta documentación de precisamente estos dos cursos que se van a llevar a cabo en Ibiza mañana y pasado, y quisiéramos saber un poco más de qué va a consistir, porque el turismo accesible es un concepto relacionado con la eliminación de barreras en los espacios turísticos. Ibiza es una ciudad, como muchas otras, patrimonio de la humanidad, y quisiéramos saber cómo está, cómo estamos en estos momentos en cuanto a información, en cuanto a barreras arquitectónicas, en cuanto a movilidad y también a actividades e información y servicios. Sí, pues comentarte primeramente que Ibiza forma parte del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, que ha sido reconocida por UNESCO. Este proyecto es una iniciativa de este Grupo de Ciudades Patrimonio de llevar, realizar en cada una de estas ciudades cursos de formación de turismo accesible dirigidos a profesionales del sector turístico y también a estudiantes de turismo. Ibiza realmente ha trabajado ya en el ámbito del turismo accesible desde años atrás. En el año 2010, por ejemplo, nosotros colaboramos haciendo la primera guía de información útil para personas con discapacidad de las ciudades patrimonio, y en ese momento se analizaron 10 monumentos de patrimonio histórico de Ibiza. También PREDIF ha trabajado con Ibiza porque nosotros cada año realizamos guías temáticas, una guía de alojamientos accesibles, restaurantes, espacios lúdicos, espacios naturales. Este año estamos haciendo las rutas del vino accesibles. Y en todas esas guías también hemos publicado establecimientos de Ibiza. El turismo accesible realmente tiene muchas ventajas para los destinos que se quieran enfocar en este público. ¿Qué ventajas tiene? Pues primero, que hoy por hoy accesibilidad es un sinónimo de buena calidad, y cada vez más criterios de accesibilidad se están integrando en distintas normativas nacionales autonómicas, como son, por ejemplo, la SCU de calidad turística. Por otro lado, también es un público en crecimiento, no es un público despreciable, porque uno de cada 10 españoles tiene una discapacidad y uno de cada 3 personas en el mundo tiene necesidades de que los espacios, los servicios y los productos sean accesibles para poder ser disfrutados en igualdad de condiciones. Por otro lado, el turismo accesible va más allá de la eliminación de barreras. No estamos hablando exclusivamente de construir rampas o de hacer aseos adaptados. Uh-huh. El turismo accesible quiere decir que una persona, con independencia de sus capacidades, puede planificar su viaje, llegar a ese destino, alojarse en un hotel que sea adecuado a sus necesidades, hacer las visitas guiadas correspondientes, hacer todas las actividades de ocio que forman parte de la oferta turística y disfrutar de toda esa experiencia en las mismas condiciones que lo hace cualquier otro turista. En efecto, el digamos que el comienzo ya de ese viaje empieza en el transporte, digamos, tanto en avión como en barco. En cuanto a eso, ¿cómo estamos en Ibiza, por ejemplo, aeropuerto, en el puerto, en las estaciones marítimas? ¿Cómo estamos para que esas personas lleguen en condiciones? Pues llegar a Ibiza a través del avión pues se hace como cualquier otro destino. El único pero que no es algo que sea propio de Ibiza, es que por ser un vuelo local, muchas veces cuando vas a Ibiza, en el aeropuerto de Barajas, el finger, que es ese pasillo que se mueve y que llega hasta la puerta del avión, no está disponible para vuelos locales. Entonces, muchas veces una persona que va en silla de ruedas, por ejemplo, no puede llegar por sus propios medios directamente hasta la puerta del avión, sino que tiene que contar con la ayuda de otra persona o ir por otro itinerario para poder embarcar. Una vez que estás en Ibiza, pues vosotros disponéis de eurotaxis para desplazarte por la ciudad, algunos autobuses también están adaptados, y luego lo que es más accesible de toda la parte turística de Ibiza es el paseo marítimo. ¿En qué cosas tenéis que mejorar? Se podría decir el casco histórico, porque por sus propias condiciones, el casco histórico para una persona con movilidad reducida y por las pendientes que tiene en las calles, es difícil de El empedrado, por ejemplo. Exacto, pero eso se resuelve. Eso puede resolverse con un servicio de alquiler de scooter, por ejemplo, o de un servicio de coches pequeñitos que te hagan una visita guiada por el casco histórico desde el coche, en aquellos sitios donde no se puede acceder en coche. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el turismo accesible? Que el turismo accesible favorece la creación de nuevos servicios dirigidos a este grupo de personas que tiene unas necesidades distintas al del turista estándar. Y esto genera al mismo tiempo empleo para el sector turístico. ¿Ha mejorado este tipo de servicios en cuanto a desde hace unos años para acá, para que la gente, el turismo accesible, mejore la calidad de sus estancias en nuestras ciudades, patrimonio de la humanidad? Sí, yo creo que ha mejorado, y a raíz de la crisis, porque realmente el turismo es una oportunidad de negocio para el sector, cada vez hay una mayor sensibilización, no solo de las administraciones públicas, pero también de las empresas privadas. Y también la propia Unión Europea identifica y favorece y ofrece ahora realmente subvenciones para el intercambio de turistas con discapacidad en los países de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque si los propios turistas viajan dentro de la Unión Europea, pues se gastan ese dinero dentro de la Unión Europea. Y este público con discapacidad, que no solo son las personas con discapacidad, también son las personas mayores. Porque a la medida que envejecemos, nuestras propias capacidades van mermando y escuchamos peor, vemos peor, tenemos problemas de equilibrio. Entonces, si vemos a medio plazo, hay una estadística que en España, a partir del año 2050, un tercio de la población española tendremos más de 65 años. Entonces, esta es la accesibilidad, no es una cosa que beneficia solo a las personas con discapacidad. Beneficia a las personas mayores, beneficia a padres que viajan con niños pequeños y que van sobrecargados de equipaje, beneficia a mujeres embarazadas, a cualquier persona que tenga una discapacidad intelectual, porque se ha roto la pierna, porque tiene una contractura, etcétera. Entonces, realmente no solo las personas con discapacidad los clientes potenciales del turismo accesible, es un cliente mucho más amplio. Bien, nos vamos a centrar también en estos dos cursos que se van a impartir mañana y pasado. Se van a tener lugar en el Centro de Creación Jova C19 en la calle Castilla. ¿Quién va a impartir esas clases y a quién van destinados precisamente, concretamente? Hablado de los estudiantes de turismo. Yo sé que algunos estudiantes de turismo de aquí, de Ibiza, han optado por hacer esos cursos, y también a quién más va destinado, quién están interesados en estos cursos. Pues a emprendedores que quieran montar un negocio en el sector turístico, a directores o empleados de hoteles, los empleados o los profesionales del sector de la hostelería, a personas que ofrezcan actividades de ocio, por ejemplo, como submarinismo o esquí acuático, y quieran dirigirse a este público y puedan atenderlo. A estudiantes de turismo, pues es un público bastante amplio, todos relacionados con el sector turístico. Uh-huh. ¿Y quiénes van a impartir estos cursos? Pues son compañeros, Ignacio Osorio, que es arquitecto y es consultor en accesibilidad universal, e Isidro Martín, que es técnico de accesibilidad, pero que tiene más de 30 años de experiencia en organizar viajes y viajar con grupos de personas con discapacidad. Entonces es una persona que conoce muy bien cuáles son las necesidades que tienen de esas personas a la hora de hacer un viaje de vacaciones, de turismo o actividad de ocio. Estos cursos son presenciales, ¿no? Hay que estar allí. ¿Son de cuánta duración hablamos? Son 8 horas. Empieza a las 5 de la tarde y termina a las 9 de la noche, uh-huh. Los 2 días seguidos. Bien, usted ha dicho que vienen haciéndolo desde hace 2010, que el grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad y la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física, PREDIF, han realizado ya desde el 2010 distintas actuaciones en materia de accesibilidad en el ámbito turístico. ¿Qué valoración haría de los anteriores cursos o de lo que han podido ver en etapas anteriores? ¿De la mejora de los recursos te refieres? Sí. Pues yo creo que Ibiza quiere enfocarse o venderse como destino turístico accesible, y ha habido una intención todo del Ayuntamiento de Ibiza, de las administraciones públicas y del gobierno de la propia isla. Tal es la muestra que ya en Ibiza existe, o la administración pública ha creado un distintivo de accesibilidad turística que es propio de la isla. Entonces yo creo que cuando una administración pública apuesta por esto, el resto del sector empresarial también se sube a este carro, se podría decir. Uh-huh. Y yo creo que sí hay una sensibilización y cada vez hay una mayor mejora de los recursos turísticos disponibles en Ibiza. Por ejemplo, tenéis también una cosa que solo es, que yo, muy pocas playas o islas españolas existe, uh-huh. que es una escuela de vela que está totalmente adaptada para personas con movilidad reducida. Efectivamente. Y parte de esta escuela, también el equipo nacional de vela muchas veces se entrena en vuestras aguas. Entonces creo que realmente estáis apostando por este público y por venderos como destino turístico accesible. Estupendo. Pues esperemos que sigamos sensibilizándonos de que el turismo tiene cabida en todo el amplio sentido de la palabra. Todo el mundo tiene derecho a poder hacer unos días de vacaciones en el lugar que desee, y precisamente Ibiza como ciudad patrimonio de la humanidad, ahora que estamos tratando el grupo de ciudades patrimonio de la humanidad de España y la plataforma representativa estatal de personas con discapacidad, unidos, digamos, que vamos a hacer posible que esas ciudades sean más accesibles para todas esas personas que tienen más dificultades en poder acceder a esas ciudades y poder pasar unos días de descanso. Que todos sean facilidades, que todos sean, que no sean problemas, sino que se quiten esas barreras y que todo sea descanso y días maravillosos para todos ellos. Para eso se hacen esos encuentros y para ellos se dan todas esas clases de base y de conocimientos. Muchísimas gracias, Tatiana, por estar con nosotros, de verdad. Y no duden. Muchas gracias por invitarme. Y no duden en comunicarnos cualquier otra información que sea interesante para todos nuestros oyentes. Gracias, buenos días. Hasta luego, buenos días. Buenos días.